La Rayuela presenta Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Tiene problemas con su forma de beber? Hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. Sí, muy buenos días, queridos radioescuchas de esta su CCE 940 AM. Nuevamente, como todos los viernes, nuestro programa Hay una Solución, un programa que está llevando a cabo Alcohólicos Anónimos, específicamente el grupo Gente Nueva, y que tiene como objetivo pues informar a la colectividad sobre el problema del alcoholismo y la solución con el programa de Alcohólicos Anónimos. Para esta tanda de hoy pues tenemos como invitados en nuestros estudios al compañero Jairo. Jairo, por favor. Muy buenos días, queridos radioescuchas, gracias una mañana más por permitirnos entrar a sus hogares con este mensaje de esperanza y de recuperación, en el cual nosotros podemos certificar que Alcohólicos Anónimos sí funciona. Y gracias a la Casa de la Cultura y a la radio por este servicio que nos prestan. Sí, también tenemos al compañero Luis, ¿verdad?, también del grupo Gente Nueva, que va a estar con nosotros en la mañana de hoy. Luis, por favor. Buenos días, radioescuchas. Mi nombre es Luis y estoy aquí complacido para pasar el mensaje de información acerca de Alcohólicos Anónimos. Sí, como ya ustedes conocen, pues mi nombre es Jesús, ¿no? Y hemos estado llevando este programa todos los días viernes precisamente para llevarle a la colectividad esa información acerca de lo que es Alcohólicos Anónimos. Para el día de hoy vamos a tratar de hablar sobre cuestiones muy importantes en nuestra comunidad, que son principios, los principios básicos espirituales, los principios que nos han permitido mantenernos sobrios, ¿verdad? Y entonces vamos a comenzar hablando sobre la aceptación. Aceptar que soy un enfermo alcohólico, aceptar que no puedo cambiar, pues que mi vida se ha vuelto ingobernable, como dice el paso uno, y esa aceptación es lo que al final se convierte en el punto clave para mantenernos sobrios. Jairo, ¿cómo ves tú la cuestión de la aceptación? Mira, si yo no tengo muy claro la situación en la cual yo, el por qué llegué a la comunidad y por qué pasé por esa puerta, va a ser muy complicado, extremadamente complicado, en vista de que ya mis experiencias con aspectos religiosos, mis experiencias con aspectos clínicos de psicólogos, psiquiatras, en los cuales en determinado momento me llevaron a hacerme los chequeos médicos y situaciones de esa índola, no llegué al convencimiento de que yo tenía un problema hasta cuando llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Eso me permitió a mí poder llegar a entender realmente la magnitud de la enfermedad en la cual yo me había inmerso. Al inicio, claro, inconsciente de y por ignorancia, pero eso igual no me libera de responsabilidad. Y el consumo progresivo, fiestas, salidas, amigos, familia, reuniones, estar en la esquina conversando, un partido de fútbol, en todos los ámbitos en los cuales yo me desenvolvía, existía alcohol. Entonces, llegar a una comunidad como es Alcohólicos Anónimos, sí lleva un corto tiempo para que yo logre aceptar que adquirí esta enfermedad, porque soy una persona egocéntrica por naturaleza, soy una persona muy orgullosa por naturaleza. Entonces el que me digan tienes un problema, para mí era muy difícil aceptarlo. Entonces eso me permitió hoy poder descubrir y entender de que sí, que realmente uno de los pasos fundamentales es la aceptación. Sí, sí, definitivamente, Fidel, tú hablaste sobre el egocentrismo, que es la parte contraria a eso de la aceptación como tal. También está llegando a nuestros estudios el compañero Francisco, ¿verdad? Francisco, por favor. Buenos días a la audiencia de Radio de la Casa de la Cultura. Y si estamos hablando de lo tan difícil que parece la aceptación para las personas que sufrimos la enfermedad del alcoholismo. Es muy difícil aceptar porque generalmente el alcoholismo creo que es una enfermedad de la mentira. Y también, como hablamos antes, el egocentrismo nos engaña. Aceptar que tenemos una enfermedad para muchos es durísimo, no es fácil. Vivimos con lo más fácil para cualquier persona que haya caído en alcoholismo o en adicciones del autoengaño o el engaño. Pero sí, cuando uno comienza con la aceptación, comienza con un gran paso que es pedir ayuda, y va a haber gente que le dé una mano, ¿no? Entonces, el primer paso nuestro es eso, la aceptación, porque gracias a la aceptación nosotros podemos encontrar un camino de recuperación. Sí, Luis, ¿querías agregar algo sobre, opinar algo sobre esto de la aceptación, no? Sí, claro que sí. Lo primero que es para reconocer que uno está con la enfermedad, que es el alcoholismo, y que se ha estado con problemas del alcohol, es la aceptación. Y a mí me hizo llegar Alcohólicos Anónimos. Tuve la suerte y la ayuda de Dios, la iluminación del Ser Poderoso, como yo lo entiendo, de llegar a Alcohólicos Anónimos y pedir ayuda. Pero lo primero que tenía que hacer es aceptar que tengo el problema. Y no, se me hizo muy difícil al principio, porque en mi subconsciente lo que yo quería es seguir tomando, y no aceptaba eso, dejar de tomar, que para mí el alcohol era una droga. Pero me llevó a un mundo muy doloroso y una pesadilla. Y como el dolor era tan grande y estaba tanto en problemas y mi vida ya era ingobernable, tuve que aceptar con humildad y derrotarme y decir, sí, tengo el problema del alcohol y quiero, que más que todo, pedir ayuda. Que eso es lo que yo no quería, pedir ayuda, porque por las consecuencias del alcohol, pues tenía mi ego muy alterado y no quería pedir ayuda o confesar que tengo un problema con el alcohol y confesar luego las consecuencias que me ha llevado. Pero una vez que acepté, el milagro sucedió. Y el programa es maravilloso, cómo me ha ayudado a dejar ser esclavo del alcohol. Y la aceptación lo empleo en todos los aspectos de mi vida y me tiene paz y tranquilidad y alejado de la primera copa. Fíjense, esto es importante. Fíjense cómo a través de esta oración, esta bella oración que decimos pues en cada una de estas reuniones, tanto cuando abrimos o cuando cerramos las reuniones, fíjense, es la oración de la serenidad, que habla sobre Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Fíjense, aceptar las cosas que no puedo cambiar. Entonces, en uno de los escritos de Bill, él habla sobre esto como parte de eso, de esa iniciación, pues ese inicio en los programas de Alcohólicos Anónimos, a través de aceptar esas cosas que no puedo cambiar. Fíjense también algo importante, que es lo que nos habla sobre la palabra aceptación. Esto está copiado directamente del diccionario. Él dice, aceptación, muy vinculada a la psicología y autoayuda. Una persona aprenda a vivir con sus errores, es decir, que acepte su pasado. De esta manera, podrá encarar el futuro con una nueva perspectiva y aprovechar la oportunidad que le brinda la vida. Fíjense ustedes la importancia de esta aseveración, de esta aceptación, porque prácticamente es lo que ocurre cuando nosotros llegamos a los grupos. Venimos con un pasado tormentoso de un consumo exagerado, anormal de alcohol y quizás de algunas otras drogas. Y entonces, en este momento, tenemos entonces que aceptar que ese pasado, que no podemos, ¿cómo se llama?, resolverlo en ese momento, pero tenemos que comenzar un proceso de cambio. Y entonces cuando yo acepto esa cuestión, entonces comienza ese proceso de una nueva vida, que es lo que hacemos, pues, o comenzamos o buscamos en Alcohólicos Anónimos. Y está la invitación es que la persona realmente no se quede atrapado en esa cuestión de ego que hemos manejado. No, que ¿cómo voy a ser yo un alcohólico si yo soy una persona muy inteligente, soy una persona muy muy amplia, soy una persona muy audaz? Bueno, toda una cantidad de cuestiones que uno mismo se atribuye, ¿no? ¿Viste, Jairo? Y entonces precisamente eso es lo que en este momento pretendemos que las personas cuando lleguen a los grupos, ¿verdad?, acepten de corazón adentro, pues, su problema que tienen con el alcoholismo, ¿no?, con el alcohol. En la realidad todos sabemos muy claramente de que, como ya se lo ha dicho acá, esta enfermedad es muy agresiva, es mortal, dice, es incurable. Son términos que realmente a mí como alcohólico me afectaba mucho, me negaba mucho a aceptarlos, decía que era... son términos exagerados, digámoslo así. Y claro, lo que me negaba era justamente ver mi pasado, ¿sí? Y cuando yo regresaba a ver atrás por el retrovisor, veía una catástrofe tenaz, daño familiar, psicológico, físico, un daño físico a mí, moral, pérdida de la dignidad. Entonces, a pesar de todo eso, me negaba a aceptar de que tenía una enfermedad. O sea, era para mí más cómodo estar en la desgracia que estar buscando una salida. Sí, fíjate, interesante también, porque nosotros decimos en Alcohólicos Anónimos que el alcoholismo es la enfermedad de la negación. De la negación, siempre estamos negados, pues, a reconocer, ¿no?, toda cantidad de cosas, y todo es producto de esto. Entonces entran en juego otras cuestiones como las excusas, ¿no? Eso de lo que llaman ampararnos en esa cuestión del subjuntivo, si no hubiese sido por esto, si no hubiese sido por lo otro. Francisco, ¿qué opinión te merece a ti esto? Porque esto, fíjate que en la medida que vamos entrando en conversación, van apareciendo nuevos elementos, ¿no?, que nos van definiendo exactamente cuál es la problemática del alcoholismo, ¿no? Y en base a la experiencia, totalmente de acuerdo que es una enfermedad de la negación. ¿Por qué? Porque realmente, primero, que es una... el alcohol está tan socialmente aceptado que la primera negación es creer que todo el mundo lo hace. O sea, la primera negación es generalizar, es decir, todo el mundo lo hace. Segundo, la negación viene porque echamos la culpa a todo el mundo. Echamos la culpa al gobierno, a nuestras familias. Todo el mundo puede tener la culpa, pero nosotros menos. Entonces podemos caer en el papel de víctimas. Y el que crea el papel de víctima comienza un círculo que se llama el de manipulación. Manipula y luego abusa. Y ese círculo va creciendo y va creciendo y va creciendo. La negación se da también por creer muchas veces que el alcohólico realmente solo es la persona que bebe todos los días. Cuando vemos personas que caímos en alcoholismo y podíamos beber solo una vez a la semana, o simplemente cuando entramos con el alcohol no podemos parar. La negación también es cuando nos comparamos con las personas. Decimos, no, yo no he hecho lo que ha hecho esa persona. Yo, o sea, por poco uno se cree un santo, ¿no? viene cuando nosotros nos dedicamos solo a ver o a criticar, incluso hasta juzgar a otras personas tratando de justificar nuestro modo de actuar. Es la enfermedad de la negación. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que no tenemos un problema. Alrededor nuestro es el problema, el mundo es el problema, los que nos rodean es el problema, nosotros no creemos que estamos en el problema. Solo cuando nos identificamos con personas que han pasado por lo mismo de nosotros y vemos sus experiencias y vemos lo que han hecho y vemos su recuperación y vemos cómo esas personas ya reconocen con un grado de conciencia, un despertar ya espiritual que es gradual, reconocen esas cosas, ahí nos identificamos y recién creo que nos damos cuenta del daño que hemos hecho a nosotros mismos y del daño que hemos hecho a otros. Pero de ahí comienza un proceso gradual de asistir a los programas, si es posible, lo más que uno pueda para poder quitar esa negación, ir ya cambiando la negación por aceptación y recuperación. Sí, fíjense, para las personas que quisieran interactuar con nosotros aquí en el estudio, pues le vamos a dar los teléfonos de la Radio Cultura Ecuatoriana, el 222-0966. Si están llamando de fuera de la provincia de Pichincha, antecedan un 02. Posteriormente daremos los teléfonos del grupo Gente Nueva y del Comité de Área. Pero en este momento, entonces sería el 222-0966, el teléfono de la Radio Cultura Ecuatoriana. Fíjense la importancia de esto, de la aceptación, como parte integral o como parte básica para iniciar un programa, para iniciar un proceso, mejor dicho, para iniciar un proceso de recuperación. Si nosotros, como ya bien dijo Francisco, nos negamos, estamos negados a aceptar que tenemos un problema con nuestra forma de beber, que simplemente ha sido, bueno, un problema que los tragos me cayeron mal un día, que si no comí bien, que si yo soy una persona infeliz. Bueno, para usted contar todas las implicaciones que tiene esto, entonces hasta que no logremos esa aceptación total con relación al alcohol, ¿verdad? Realmente va a ser difícil que nos encaminemos en este maravilloso programa de recuperación del alcoholismo, ¿no? Antes de pasar a otro tema, quisiera leer algo que es muy muy puntual, ¿no? Con relación a esto, y viene en nuestras reflexiones diarias, en parte de nuestra literatura, ¿no? Dice, aceptar nuestras circunstancias actuales. Nuestro primer problema es aceptar nuestras circunstancias actuales tales como son. A nosotros mismos, tales como somos. Y a la gente alrededor nuestra, tal como es. Esto es adoptar una humildad realista, sin la cual no se puede empezar a hacer progresos. Una y otra vez tendremos que volver a este punto de partida poco halagüeño. Es un ejercicio de aceptación que podemos practicar provechosamente cada día de nuestras vidas. Estos reconocimientos realistas de los hechos de la vida, siempre que evitemos diligentemente convertirlos en pretextos para la apatía y el derrotismo, pueden ofrecernos una base segura sobre la cual se puede establecer una más estable salud emocional y, por lo tanto, un más amplio progreso espiritual. Entonces, fíjense la importancia, entonces, vital que tiene la aceptación en este proceso de cambio que intentamos iniciar cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, porque cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos le damos ese énfasis a esta aceptación como parte de arranque, pues, de este cambio que buscamos en nuestras vidas. Se están acercando, bueno, más compañeros al a los estudios, tenemos también la presencia de nuestro compañero Juan Diego, que ya en otros programas ya ha estado con ustedes. Entonces vamos a continuar entonces con nuestro programa, vamos a continuar con otro tema, y vamos a referirnos entonces a otro de los principios básicos espirituales, a otro de los principios por los cuales se ha construido pues nuestra sociedad. Hemos ido cimentando nuestra sociedad, y es la buena voluntad. La gente dirá, no, bueno, es igual la fuerza de voluntad. Bueno, realmente no. La buena voluntad tiene otra, para nosotros tiene otra sección, pues. La buena voluntad se refiere más a toda esa cuestión que parte indudablemente de nosotros como persona, con nuestras ganas, ¿verdad? O nuestra ímpetu, ¿verdad? Pero va más allá de este concepto de buena voluntad. Entonces hablamos dentro de los Alcohólicos Anónimos de que nuestra fuerza de voluntad no nos sirvió. Yo hice muchos esfuerzos mientras estuve consumiendo para dejar de beber, y no pude conseguir mucho progreso. Cuando empecé a aplicar la buena voluntad, entonces vi mejorar mi condición de vida. Juan Diego, si quisieras entonces presentarte y hablarnos un poco sobre esto que estamos hablando de la buena voluntad. Bienvenido. Buenos días, mis compañeros, a todas las personas que nos están escuchando. Realmente es un gusto para nosotros compartir estos minutos con ustedes. Que antes de compartirles un poco acerca de este tema de la buena voluntad, quiero comentarles que ustedes se pueden conectar con nosotros, nos pueden sintonizar, no solamente por su radio, también pueden ingresar a www.radiocasadelacultura-rayuela. Entonces, si están en sus teléfonos celulares, en sus smartphones, pues es muy fácil hacerlo, y nos podrán escuchar en vivo y también nos podrán ver. Bueno, con el tema del, antes de que me olvide, y el dial es 940M, con el tema de la buena voluntad, la fuerza, yo usé mucho tiempo mi fuerza, y esto tiene que ver con eso que de mi ego, de pensar que yo podía hacerlo solo todo, de que yo podía a presión hacerlo todo, de que yo podía hacer mi voluntad todo el tiempo y solo. Pero ahora, cuando yo ingreso a Alcohólicos Anónimos, conozco a mis compañeros, aprendo que mi voluntad durante mucho tiempo no sirvió. Realmente mi voluntad me trajo estas consecuencias: el llegar a un grupo, el haber topado fondos, haber tenido dificultades con la familia, en la sociedad. Entonces, esto de la buena voluntad es ya no forzar, es ya no pelear. Tiene que ver mucho con el primer paso de Alcohólicos Anónimos, que es rendirme. Pero esta rendición no es el estar tristes, deprimidos, uy, qué pena, perdí. Para nosotros, los alcohólicos, los adictos, esta rendición en realidad es una victoria para una nueva vida. Sí, bueno, fíjense, estamos hablando de la buena voluntad. Francisco, quisieras agregar algo sobre esto, ¿no? Sí, algo corto, que muchos de los alcohólicos lo que nos hacemos con la fuerza de voluntad es ponernos límites, es decir, por estas o esta semana o un mes voy a dejar de tomar. Entonces esa fuerza de voluntad viene lo que es una represión, que uno está aquí, aguanta y aguanta las ganas de beber o las ganas de caer en el alcohol, Pero ¿qué pasa cuando esa fuerza de voluntad llega a su fin de tiempo límite, ejemplo al mes? El alcohólico vuelve a beber como loco. O sea, es las promesas que uno se hace, es decir, poniéndose un límite, ¿no? O buscando otras alternativas que posiblemente sean represivas. Más bien, la buena voluntad no es represiva. La buena voluntad es justamente comenzar con aceptación. Necesito ayuda. Y lo que nos sugieren los programas, vaya lo que más pueda un programa. Ya no voy obligado, sino voy por mí mismo, porque reconozco que quiero, si no digo sanarme totalmente, quiero mejorar mi vida. Entonces ya voy por mis pies, me llevan al programa, pero también porque nosotros, los alcohólicos, al menos nuestro programa es lindo, porque nadie nos obliga a nada, nadie nos pone presiones, no hay castigos, no hay algo que pueda decirse que esto es fuerza de voluntad. Es algo que es prácticamente, como se llama, opcional de cada uno. Ninguno de los condicionamientos que la comunidad y la sociedad como un todo me ponía a mí, me hizo cambiar mi forma de beber y mi forma de actuar. Todas las etapas de ingobernabilidad, de desobediencia ante las leyes y ante las condiciones que desde la casa, ¿no? Papá, mamá, hermanos mayores, tíos, todo eso a mí me fastidiaba y todo eso a mí me llevaba a justamente a la rebeldía y a tomar decisiones que no me convenían. Y el momento que yo tuve contacto con la bebida, eso fue ya el desbarate total. Entonces, para mí era muy difícil poder entender de que había mecanismos y había lugares donde que yo podía encontrar la salida a mi enfermedad y a mi consumo. Y llego a Alcohólicos Anónimos y, como lo decías tú, Francisco, realmente nadie me condiciona y me dice, ok, es tu decisión. Una palabra que yo no sabía qué significaba y cuál era su profundidad. El momento de que yo cojo y comienzo a tomar decisiones día a día, solo por hoy, no a las 24 horas, y asistir la mayor cantidad de veces a las reuniones, y hay un programa de 12 pasos que me dicen que es para mi recuperación personal, pero todo eso es mi decisión. Me dice, hazlo con calma, hazlo tranquilo, hazlo entendiendo poco a poco, porque así como me enfermé en un proceso, también tengo que recuperarme en un proceso, porque me dicen que es para toda la vida. Wow, digo, pues me dicen, no, solo piensa por el día de hoy. Y haz las cosas bien por el día de hoy y con buena voluntad. Sí, Luis, cuando tú llegaste a los grupos de Alcohólicos Anónimos, realmente, ¿cómo estaba esa buena voluntad? Yo creo que la mayoría de nosotros, como ya hemos dicho los más compañeros, aplicábamos eso llamado fuerza de voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad, pero nunca ese concepto que nosotros manejamos de buena voluntad. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuando yo llegué por primera vez a Alcohólicos Anónimos, me decían pues que tengo que dejar de beber para curarme, digamos, pero no hay curación, pero para resolver mis problemas. Entonces, no había ninguna clase de fuerza de voluntad, nada que me obligue ni que me haga ver que tengo que dejar de tomar, porque yo quería tomar y tomar, era compulsión. Y cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, pues, con aceptación, pues, no aceptaba primero, y peor, que me decían la fuerza de voluntad. Eso no funcionó al principio para nada. Entonces el dolor era tan grande, emocional, que yo tenía que hacer algo para dejar de tomar, la bebida que me estaba destruyendo. Y entonces me costó mucho trabajo emplear la fuerza de voluntad, aceptando y viendo lo que el alcohol me ha llevado y las consecuencias que he tenido en mi vida por beber. Entonces, fuerza de voluntad no había para nada al principio, era muy difícil. Pero después, en los cuartos de Alcohólicos Anónimos y con otros alcohólicos que le ayudan, pues se va comprendiendo y se emplea la fuerza de voluntad, porque no hay otra opción. No hay otra escoger, es la muerte o la vida. y entonces uno se coge por la vida. Ya. Bueno, vamos a hacer un corte publicitario y ya regresamos con este su programa Hay una solución por su radio CCE 940 AM. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Llega a Quito el evento más importante de la industria del diseño, artes y comunicación visual del país. Ven este 6 de noviembre a la inauguración de la segunda edición de Ecuador Póster Bienal en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición permanecerá durante todo el mes de noviembre. Y acompáñanos el 7 y 8 de noviembre al Congreso Internacional de Comunicación Visual en Utla Park, donde podrás disfrutar de exhibiciones, conferencias y talleres para profesionales y estudiantes, y aprende de la mano de los íconos del diseño a nivel mundial. Más información en ecuadorposterbienal.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, Ballet Incari, Ballet Calpañán y Ballet Sumaj invitan al octavo Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador, viernes 26 de octubre a las 18 horas, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos pues con nuestro programa del día de hoy. Y estábamos hablando, antes del corte, estábamos hablando de la buena voluntad. La buena voluntad como una cuestión muy importante para entender que la buena voluntad es no solamente nuestro esfuerzo, sino esa ayuda que recibimos interna y exteriormente, esa ayuda que recibimos de ese poder superior, como nosotros lo hemos concebido, de nuestros compañeros, de la literatura, de todo esto, ¿verdad? De nuestros familiares, porque nos van ayudando a que nuestra aceptación sea total, de que nuestro cambio sea radical. Y entonces utilizamos esta palabra porque realmente eso es lo que hemos nosotros llamado la buena voluntad. Vamos a ver qué nos dice la literatura sobre esto de la humildad, la buena voluntad. Una vez que se ha colocado la llave en el cerrojo y se logra abrir una mínima parte, quedará más fácil ir abriendo poco a poco la puerta. Dice, la clave está en la buena voluntad. La buena voluntad para entregar mi orgullo y mi obstinación a un poder superior a mí mismo ha resultado ser el único ingrediente absolutamente necesario para resolver todos mis problemas hoy. Aún la más pequeña dosis de buena voluntad, si es sincera, es suficiente para permitir que Dios entre y se haga cargo de cualquier problema, dolor o obsesión. Mi nivel de bienestar está en relación directa con el grado de buena voluntad que yo posee en cualquier momento dado para renunciar a mi obsesión y permitir que se manifieste la voluntad de Dios en mi vida. Con la buena voluntad, mis preocupaciones y temores son poderosamente transformados en serenidad. Fíjense la importancia entonces de la buena voluntad para nosotros manejar este problema del alcoholismo, que no es sencillo, que como ya hemos dicho en las infinidades de programas, hay que manejarlo día a día. Ese día a día, esas llamadas 24 horas, ¿verdad?, donde nos permiten continuar pues diariamente con esta recuperación. Hay algo muy importante, porque entre las personas que nos están escuchando y nos están viendo, tenemos a compañeros y a compañeras, compañeras y compañeros, y hay personas que tal vez no conocen sobre Alcohólicos Anónimos, y tal vez se preguntarán, ¿por qué nombran a Dios? ¿Por qué está leyendo esa lectura y dice algo de Dios? Bueno, les contamos que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres donde compartimos nuestra mutua experiencia, fortaleza y esperanza. Pero nosotros no estamos afiliados a ninguna secta, a ninguna religión, a ningún partido político. El programa de Alcohólicos Anónimos es espiritual. Sí. No es religioso. No tiene que ver. Si es que nosotros escuchamos la palabra Dios, esta es una gran realidad dentro de todos nosotros, que fue un alivio, para muchos fue un alivio, porque pensamos, ¿y ahora? Y si es que tiene que ver con tal religión, muchos incluso que son ateos o agnósticos dirán, pero es que yo no quiero nada que tenga que ver con la religión. Pues les comentamos que es un programa espiritual y cada persona, cada compañero, cada compañera tiene un Dios tal cual como él lo concibe. Sí, que le permite ser el guía, ¿no? El guía para enfrentar esto diariamente, porque como ya dijimos, no es nada fácil cambiar de un día para otro. Decimos frecuentemente en Alcohólicos Anónimos, esto no sucede de la noche a la mañana. Esto no es que llegamos y ya nos transformamos y dejamos de beber. Y Alcohólicos Anónimos no es para aprender a beber, sino simplemente para cambiar nuestra vida, cambiar todas esas situaciones. Y entonces tenemos entonces ya cubierto parte de estos principios espirituales, lo que es lo que llamamos la aceptación y la buena voluntad. Yo no sé si, Francisco, tú quisieras agregar algo más con relación a esto, alguna idea o algo que tenga que ver con esto de la aceptación y la buena voluntad. Las dos van de la mano. La aceptación es el primer paso para nosotros entrar en un programa, porque así nosotros comenzamos, como decía, el proceso de restauración en nuestra parte mental, espiritual, corporal y emocional. Si yo no me acepto, realmente no habrá cambio. Cuando una persona no quiere cambiar, lastimosamente ningún programa le podrá ayudar. El único requisito para entrar a Alcohólicos Anónimos es ese deseo de dejar de beber. Pues ya comienza con la aceptación. Luego nosotros reconocemos que estamos enfermos. No nos puede gustar, pero estamos enfermos. Pero también hay una ventaja. Si uno reconoce que estamos enfermos, también el te mandan ayuda. Vamos a pasar una llamada, por favor. Muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Habla Edemir, un enfermo alcohólico en recuperación. Hola, Edemir. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Aquí te mando a participar un poquito en el programa. ¿Sobre qué están hablando? Por favor, ¿me puedes indicar? Ya, justo este momento estamos hablando sobre la aceptación y la buena voluntad. ¿Nos puedes ayudar, por favor, con tu pregunta o tu comentario? Claro, yo puedo hacer un comentario. Juan Diego, ¿eres tú? Sí. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo. Hola, te quiero mucho. Yo también. Lo de la aceptación es una palabra muy importante, porque cuando estaba en consumo, yo nunca quise aceptar de que era alcohólico. Pero llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y me enseñan a aceptar que yo tengo una enfermedad alcohólica y que tengo que cuidarme porque es para toda mi vida, y que solo vivo el día por hoy y que vaya aceptando mi vida como es. Además, también me dan unos pasos para que yo continúe con mi recuperación día a día, pero sobreentiende que tengo que seguir adelante, no solo pensando en mis 24 horas de no tomar la primera copa, sino también practicar los pasos a diario para seguir adelante, porque no es solo la idea de dejar de beber, también es la idea de cambiar la vida personal de uno. Eso es una forma de la manera que yo tengo de pensar sobre la aceptación, Juan Diego. Muchas gracias, Aldemir. Bueno, te enviamos un gran abrazo y te agradecemos. ¿Desde qué parte te estás comunicando, Aldemir? Estoy ahorita por acá, por el sur, de mi trabajo. Me estoy dando un tiempito. Qué bueno, qué bueno. Te agradecemos por tu llamada y que tengas un bonito día, Ademir. Un saludo, gracias, Ademir, un saludo. Gracias, les quiero mucho. Un saludo desde aquí, de todo este panel que tenemos aquí de gente gracias, nueva. Gracias, Tocayo, un abrazo, te quiero mucho también. Y chao, pues, hasta luego. Pasen bien. Continuamos entonces con nuestro programa. Íbamos a hablar de otro de los principios básicos, porque realmente para poder llegar a un estado, no, yo no diría óptimo, sino un estado donde podemos comenzar a practicar el programa de Alcohólicos Anónimos, está en otro de los principios básicos, que es la humildad. La humildad es tiene varias secciones, varias definiciones, pero realmente nosotros hemos aceptado la humildad como ese reconocimiento, pues, de todos nuestros errores, todos nuestros defectos, todas estas cuestiones, y aunado a que hagamos un esfuerzo constante para resolverlo. O sea, no solamente basta con reconocer los problemas, los defectos, sino que hagamos un intento por resolver esta situación, por mejorar cada día, y eso es lo que efectivamente hemos denominado humildad, que es una cuestión exactamente lo contrario del egocentrismo, de esa persona que cree que tiene, como decimos vulgarmente, a Dios agarrado por la chiva, y entonces eso es lo que hemos yo, vamos a ver qué opinión le merece esto de la humildad a nuestros compañeros. Bueno, es verdad lo que nos comparte Jesús. La humildad, bueno, yo lo confundía mucho este término, este principio espiritual lo confundía mucho con la pobreza, lo confundía con ese tipo de cosas, decía la humildad es no tener plata, andar, no sé, así, mucho con la cuestión social y económica. Pero este principio espiritual muy fundamental en la recuperación de nosotros, los alcohólicos anónimos, porque quizá muchos de nosotros hemos escuchado en alguna de las reflexiones que la humildad es empezar a aceptar las cosas como están, empezar a aceptar a las personas como son y empezarme a aceptar a mí tal como soy. Dejar de luchar, dejar de querer cambiar todo, a todos, las circunstancias. Una de las cosas que a mí me sucedía, porque entré muy joven a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, y creo que es en general, pero les comparto mi experiencia, es que yo no me aceptaba en ningún aspecto. No me aceptaba como era, ni físicamente, ni económicamente. Pensaba que todos tenían cosas mejores que yo, que todos tenían posibilidades mejores que las mías, que el resto era mejor que yo. Y esto tiene que ver mucho con aceptar ese acto de humildad que tenemos, ¿no? Ese acto de humildad que tenemos nosotros los alcohólicos cuando pasamos el umbral de una puerta de un grupo y aceptamos que tenemos un problema con la bebida. Y Francisco, si quisieras agregar algo a esto. Sí, por supuesto. También yo aprendí justamente que la humildad es caminar en verdad. ¿Y por qué me ayuda mucho esto? Porque generalmente cuando estamos en nuestra época alcohólica, lo que caminamos es en mentira, en negación, en mitomanía. Entonces la humildad significa que desde ahora en adelante yo también voy a tratar de no mentirme a mí mismo, no mentir a los demás, no tener miedo en decir mi verdad, respetar también la verdad o creencia de los otros, ¿no? La humildad justamente no es esto de soportar, aguantar, incluso aguantar maltratos, que también que se confunde con humildad, obedecer ciegamente, no. La humildad para nosotros es aprender que yo no lo sé todo. Y yo cuando voy al programa, lo que hago en mí es reconocer que cada vez necesito aprender y aprender más. Nunca se acaba de aprender. Lo que antes, en la época alcohólica, uno cree que lo sabe todo. Es tontamente cree que lo sabe todo. Por eso uno no acepta consejos, no hay absolutamente recomendaciones. Uno se cree el sabio, o sea, está tan dañado nuestra percepción de la realidad que, como decimos, se cree la mamá de Tarzán. Entonces, la humildad a mí me enseñó eso, que siempre, y creo que es bonito este concepto, andar en verdad, pero siempre también aprender. Entonces, aquí todos los días son una aventura porque siempre estoy aprendiendo. Sí, ya pudimos ver que la humildad no, para nosotros no significa esto que comentaba Juan Diego, ¿no? Sobre ser una persona de bajos recursos, pobre, que no tenga ningún estudio, sino simplemente es una cuestión interna de cada individuo de reconocer que a pesar de que tiene mucho conocimiento, de que tiene un gran potencial económico o de trabajo o de estudio, ¿verdad? Eso no significa que tenga la solución de todas las cosas. Entonces la humildad es ese reconocimiento real, ¿verdad?, de lo que realmente, de lo que somos, de lo que queremos ser, de lo que en este caso se requiere para iniciar ese proceso de cambio que es Alcohólicos Anónimos, que como ya hemos dicho también en otras ocasiones, se basa en unos principios básicos que no son obligatorios, ¿no? Son, y lo hemos llamado pasos. No es necesario que empecemos a escribirlos cada uno, porque sería bastante difícil, ¿no?, un programa de este tipo, pero sí los mencionamos como los pasos de recuperación el programa de Alcohólicos Anónimos nos permite mantenernos sobrios, mantenernos sin beber solo por el día de hoy, algo que pareciera difícil, pero cuando se comienza a manejar, cuando se comienza a practicar, cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que sí podemos dejar de beber por un día, y entonces vamos sumando esos días y días. Entonces fíjense cómo hemos llegado pues a empezar a eliminar de nuestra vida ese elemento que nos trastornaba, simplemente, que es el alcohol. Cuando empezamos a eliminar, a desechar ese elemento, comienza entonces otro proceso que es mejorar nuestra vida, mejorar nuestra condición de vida. Vida que en el caso nuestro de los alcohólicos que hemos consumido o que consumimos mucho alcohol durante tantos años, ha degenerado pues en cuestiones que ahora tenemos que tratar de resolver o de mejorar, no de llegar a la perfección, pero sí mejorar esto. Es bastante claro lo que nos comparte Jesús, porque nosotros tenemos mucha literatura de Alcohólicos Anónimos. Les comentamos también que el comité de área lo pueden ustedes encontrar para más información. Las personas que deseen quizá adquirir la literatura de Alcohólicos Anónimos, conocer un poco más de Alcohólicos Anónimos, dónde se encuentran estos grupos de Alcohólicos Anónimos en todo Pichincha, en el Ecuador, en el mundo, pues pueden acercarse al comité de área. El comité de área lo encontramos en la 12 de octubre y Roca, frente a la Universidad Católica. Los teléfonos son 02-594-69 o el 255-41-93. Continuando con el tema, les quería comentar que respecto a esto de la literatura, a estos principios espirituales que hoy aprendemos, imaginarme yo una persona que consumía alcohol, que consumía drogas, que pasaba en la calle, que cometía muchas cosas negativas ante la sociedad, ante la familia, en todo lado donde iba, ¿cómo me van a hablar a mí de principios espirituales? ¿Qué es esto de la honestidad, de la mente abierta, de la humildad? ¿Por qué me tiene que interesar a mí que viví tanto tiempo en el otro lado? En el otro lado, en el egocentrismo, en la negación, en la injuria, en la ira, en el resentimiento. ¿Cómo es que me va a interesar a mí? Pues bien, cuando yo llego a conocer Alcohólicos Anónimos y veo a otras personas que no consumen alcohol, que sonríen y no consumen alcohol, que son felices y no consumen alcohol, entonces me pregunto, ¿cómo lo hacen? Yo pensaba que eso no existía, vivir en paz, vivir tranquilo. Pues me dicen que sí hay una manera. Esta manera empieza con abstenernos de la más mínima cantidad de alcohol, es decir, no consumir alcohol, ningún tipo de sustancia, pero no solo es eso, no solo está acompañada de eso, porque yo por experiencia propia les puedo decir que querer vivir sin alcohol, pero ser el mismo borracho con las mismas actitudes, no funciona, a mí no me funcionó. Al poco tiempo, como dice una de las tradiciones, la primera tradición de Alcohólicos Anónimos, si te alejas mucho de estos principios, el castigo será rápido y seguro, te enfermas y mueres. Y por eso es que no es obligatorio, en realidad no es ningún compromiso cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, seguir los pasos, apegarse a esos principios, pero cuando uno vio que la vida de uno estaba en juego por consumir alcohol y por tener esa vida del alcoholismo que no solo es física, sino también es mental y sobre todo espiritual, entonces trato de pegarme mucho, lo que más puedo, a todos estos principios. Sí, fíjense que hemos hablado cosas tan interesantes, ¿no? Sobre todo esto de aceptación, buena voluntad, la humildad. Todo esto tiene como objeto que puntualicemos aquellas cosas básicas que nos hacen a nosotros mantenernos sobrios. Fíjense, del libro Viviendo Sobrio sin aplicar, del libro Viviendo Sobrio vemos claramente lo siguiente. El prólogo dice, el tratamiento supone primordialmente no tomar ni un solo trago. Asociación Médica Norteamericana. O sea, esto no lo está diciendo Alcohólicos Anónimos. Esto lo dice ya la parte científica, la parte médica. Ese tratamiento para el alcoholismo es no tomar un solo trago. Y todas estas cuestiones que hemos estado comentando en la mañana de hoy, estos principios como la aceptación, la buena voluntad, la humildad, precisamente tienen como objetivo eso, que la persona vaya adquiriendo la condición de no consumir un solo trago. Entonces, no sé si, Luis, tú querías agregar algo, tú tienes alguna experiencia con relación a esto de la humildad, porque realmente cuando la gente llega a los grupos, llega con un egocentrismo elevadísimo, ¿no? Cree que nosotros, que él se la sabe toda más una, ¿no? Entonces, creo que por ahí vienen los tiros, ¿no? Con relación a esto de la humildad. Claro, cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos para saber de qué se trataba y a pedir ayuda, pues venía cargado de muchas cosas malas, muchos sentimientos malos, negatividad y la obsesión de beber. Y pues cuando yo oía que eso, que tengo que dejar de tomar y para que se me arregle la vida, pues yo entonces decía, no, yo mi vida está bien, y el orgullo y el ego tenía tan altísimo que no aceptaba que tenía el problema y que todo lo que me pasaba era consecuencia del alcohol. Y mientras no me doblegaba, no podía suceder el cambio. Y entonces, una vez que me derroté y bajé mi cabeza y pedí perdón a Dios, yo lo hice. Sí, lamentablemente pues estaba muy interesante la conversación, pero estamos llegando ya al término de nuestro programa por el día de hoy. Les agradecemos a ustedes su audiencia y efectivamente el próximo viernes ya no habrá programa. Los esperamos dentro del viernes 15 días. dentro de 15 días. Muchas gracias a todos. Jesús, antes de despedirnos, hay que invitar a nuestros amigos y amigas a... Muy importante. A Nayón el día de mañana, ¿no? Les comentamos que mañana a las 6 de la tarde en la Casa Comunal de Nayón estaremos dando una reunión de información al público sobre Alcohólicos Anónimos, sobre el alcoholismo, y una gran noticia para todos es que será la apertura del grupo Nayón de Alcohólicos Anónimos. No se olviden, mañana a las 6 de la tarde en la Casa Comunal de Nayón. Buenos días. Hasta aquí llega